La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. Con la publicación en el Diario Oficial el pasado mes de agosto del Plan Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, los radioaficionados chilenos fueron incorporados oficialmente al sistema de telecomunicaciones que debe ser usado en caso de desastres que afecten al territorio nacional. El informe con Luis Valderas desde Chilena FM. Adelante. Gracias, Dino. En caso de terremotos o emergencias que impidan las comunicaciones para coordinar ayuda o simplemente conectar a familiares entre sí, son los radioaficionados los que cumplen una labor vital, pues con sus equipos sortean estas dificultades. Fue en el último gran terremoto del 2010 donde este grupo de hombres y mujeres demostraron su utilidad, todo su capital técnico y humano puesto a disposición del Estado en forma voluntaria. Pero era una acción solo de buena voluntad que no existía ni siquiera en un manual de la ONEMI. Todo esto cambió a contar del pasado 4 de agosto al ser publicado el nuevo plan de emergencias en el Diario Oficial y que incorpora a los radioaficionados con su red HF nacional y VHF local para reforzar la red troncal y regional y enlazar las comunas y lugares remotos generando una red de radiocomunicación con cobertura regional y nacional. Habla de este importante logro el presidente del Radio Club Hugo Roa Santander del puerto de San Antonio, Eleazar Soto. Un ejemplo claro fue el año 60 cuando vino el gran terremoto, sí, que ocurrió en el sur de Chile, donde los radioaficionados pudieron hacer todas las conexiones. Y bueno, en ese momento se pensó que los radioaficionados estábamos, entre comillas, obsoletos, uh-huh, pero se confirma el trabajo de nosotros para el 2010, cuando ocurre el terremoto en el sur de Chile, el 8.8. Fuimos testigos de eso porque, de hecho, parte de su instalación la hicieron desde el canal de San Antonio. Exactamente, se hicieron contactos radiales, uh-huh, con los familiares desde justamente el canal 2 de San Antonio para el sur de Chile. Claro. Y ahí las autoridades se dan cuenta de que los radioaficionados no estaban obsoletos, estábamos más vigentes que nunca. Y a contar de eso, se coloca una mesa de trabajo donde se incorporan los radioaficionados. Yeah. Pero no era algo, no era legal, o sea, escrito. Yeah. ¿Ya? Era una cooperación de buena voluntad. Era un convenio que se firmó de cooperación mutua. Yeah. En base a eso, se siguió trabajando desde ese año en adelante con las diferentes organizaciones que nos representan a nosotros y en el caso nuestro, que es la Federación de Radio Clubes de Chile, uh-huh, y ellos tuvieron la posibilidad de ir trabajando con la ONEMI. Estamos hablando no de la ONEMI regional, estamos hablando de la ONEMI nacional, donde, yeah, está el Centro de Alerta Temprana. Yeah. Y ahí empezaron a hacerse de pruebas, se instalaron equipos de radioaficionado y se dieron cuenta las autoridades de que las redes de radioaficionados sí funcionaban. Uh-huh. Y las diferentes emergencias que ocurrieron se fueron demostrando que sí, efectivamente eran efectivas, ya sea por el contacto que se realizó, como la veracidad de la información. Ahora, en este aspecto del hacer es importante señalar que se publicó en el Diario Oficial la nueva normativa de ONEMI y ahí quedan ustedes oficialmente incorporados, ¿no? Por supuesto, el día viernes pasado, uh-huh, se publica en el Diario Oficial la modificación que se realiza a la ONEMI y en uno de los párrafos se habla de las redes de comunicaciones, yeah, donde se habla de las redes que tiene el Estado, en este caso por parte de las Fuerzas Armadas, uh-huh, de la que tiene la misma ONEMI, se especifican las condiciones técnicas y entre eso está claramente y dice que los radioaficionados somos parte de la red de emergencia del Estado de Chile. Ahora, a partir de esta publicación, Eleazar, ¿qué desafíos se le vienen a los radioaficionados en este aspecto? Son varios los desafíos. El primero es que se va a modificar el reglamento radioaficionado, yeah, donde ahora nosotros cuando tenemos que dar nuestros exámenes tenemos que estudiar temas de reglamentación y temas de electrónica y electricidad. Uh-huh. Y lo más probable y seguro que ahora tengamos que incorporar un nuevo tema que sea la protección civil, yeah, y obviamente la responsabilidad que tenemos nosotros en el manejo de la información. Claro. Eso es como base, como reglamento. Y lo otro es que nosotros ya hemos estado trabajando con los diferentes radioclubes, al menos de la zona central, ¿ya?, en la preparación de nuevas redes de emergencia, uh-huh, donde se están haciendo intercomunicaciones de repetidores de VHF, ¿ya?, y se está haciendo el ejercicio para que la gente sepa cómo manejar una emergencia. Lo más seguro es que a consecuencia de esta nueva reglamentación se va a hacer obligatorio quizás cursos de protección civil en los radioclubes. La idea es preparar a las personas en este tema y por supuesto también invitar a la gente. Un ejemplo, cuando ocurrió el aluvión en el norte de Chile, hubieron personas que estaban muy aisladas en sectores mineros, habían sectores, habían lugares que no llegaba nada. La idea es llegar a esos lugares, quizás a algún colegio rural, capacitar a un profesor como radioaficionado, a lo mejor hacer un proyecto para que se puedan instalar equipos de radio, y ya ese punto estaría cubierto por radioaficionados para poder luego tener la comunicación con las autoridades. Perfecto, bueno, felicitaciones por aquello. No, es un trabajo de años, y la verdad que la gente se ha dado cuenta que los radioaficionados somos un gran aporte para nuestro país. Escuchábamos a Eleazar Soto, presidente del Radio Club Hugo Roa Santander del Puerto de San Antonio. Les cuento además que en Chile, los radioaficionados se agrupan en clubes que se distribuyen a lo largo de todo el territorio nacional, los que a partir de esta etapa en que han sido incorporados oficialmente al Plan Nacional de Emergencias del ONEMI, deberán unificar sus parámetros técnicos y definir protocolos de acción comunes para todos. En Chile, soy Luis Valderas para Frecuencia al Día. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Seguimos en Frecuencia al Día. Tanto los mensajes de correo electrónico como las llamadas de teléfono se convierten en obstáculo para la desconexión de los trabajadores que están de vacaciones. Desde Chile, Juan Pablo López nos brinda más información. Gracias, Dino. Bienvenidos nuevamente a las noticias de tecnología que nos proporciona la 91 FM de la República Dominicana. Espero la encuentre de su interés y que tengan una muy buena semana laboral. En España, no todos los trabajadores son capaces de dejar atrás las preocupaciones de la oficina mientras están de vacaciones. Al final, no desconectan e incluso terminan realizando actividades laborales en pleno verano. Según una encuesta de Adecco, entre más de 700 personas, un 65,1% es capaz de desconectar por completo, mientras que el otro 34,9% o no se olvida del trabajo o solo lo hace en parte. De hecho, el 6,4% directamente no desconecta. Esto es algo que suele afectar sobre todo a los menores de 25 años y que es más común entre los hombres que entre las mujeres. ¿Cuál es el motivo? El teléfono y el correo son dos de los principales enemigos de la desconexión. Resuelve Encarna Maroño, directora Recursos Humanos del grupo Adecco, por lo que hay que saber gestionarlos de forma adecuada para que no nos impidan descansar en este periodo. El 49,5% de los encuestados por Adecco consulta el correo electrónico de su empresa mientras está de vacaciones. La mitad accede entre una y dos veces diarias y el 31,5% espacia las consultas para realizarlas cada dos o tres días. Y hay quien vive más enganchado. Un 9,3% acaba abriendo el correo constantemente. Solo un 5,6% se limita a echar una ojeada una vez a la semana, y un 3,7% se relaciona con el email corporativo una única vez en todas las vacaciones, justo antes de reincorporarse. Desde Santiago de Chile, para Frecuencia al Día, soy Juan Pablo López. En Frecuencia al Día, vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños. En esta ocasión saludamos en Brasil el día 3 a Nelcy Remedy Vidar, el día 3 en Argentina a Marcelo Pérez, el día 3 en Nueva Zelanda a Chris Maquerel, el día 7 en México a Félix Núñez Enciso, el día 11 en Brasil a Rogerio Kruger, el día 13 en Chile a Eleazar Soto, el día 15 en Chile a Juan Pablo López, el día 16 en Brasil a Ulises Galletti, el día 16 en la República Dominicana a Víctor Báez, el día 16 en Nueva York a Claudio Jiménez, el día 17 en la República Dominicana a Carlos Benoit, el día 19 en México a Luis Gerardo Loyola, el día 20 en Argentina a Omar Gonela, el día 24 en Uruguay a Horacio Nigro, el día 24 en Argentina a Daniel Feigenblatt, el día 25 en Argentina a Rubén Marginet, el día 25 en Argentina a Raúl Marcelo Díaz y el día 30 en la República Dominicana a José Manuel Almonte. Para todos ustedes vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. Y ahora nos vamos hasta México. A continuación presentamos... En Breves de Telecomunicaciones. Breves de Telecomunicaciones. Informaciones y datos de televisión y radio. Proporcionados por el ingeniero Miguel Ángel Reyes. México. El jueves 18 de septiembre de 1930, a las 8 en punto de la noche, desde la parte superior del Cine Olimpia, inició sus labores XEW, la voz de América Latina, en la frecuencia de 900 kHz desde México. Estamos hablando de 87 años al aire. Les comparto el siguiente audio. Si es radio, es XEW, la voz de la América Latina desde México. Felicitaciones en este nuevo aniversario a la XEW, la voz de la América Latina. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ya regresamos. Estimados amigos de Frecuencia al Día, el día 14 de septiembre se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición física de esa gran figura del diexismo latinoamericano, del amigo y colega de muchos años Gabriel Iván Barrera, conocido en todos los círculos y clubes dedicados a la escucha de la onda corta. En este tributo de recordación a Gabriel Iván, compartiremos con ustedes el testimonio de otro buen amigo nuestro, Rubén Guillermo Marchinet, quien desde Rosario, Argentina, rendía así su homenaje póstumo aquel año 2010. Lo escuchamos. El pasado 14 de septiembre ha fallecido uno de los más destacados diexistas de América Latina, pero por sobre todo un gran amigo personal. Me estoy refiriendo a Gabriel Iván Barrera, a quien dedico esta entrega a modo de homenaje. Gabriel nació en Chile, pero vivió gran parte de su vida en Argentina, desde donde desarrolló una intensa actividad vinculada a la radio y a la afición al diexismo. Gabriel había viajado a su patria natal. Quería festejar junto a sus amigos compatriotas. Uno de ellos, Hugo López Carmona, a través de internet, dio aviso vía la lista de conexión digital. Parte del mensaje decía así: llegó a Santiago para compartir las fiestas del bicentenario de su querido y amado Chile. La tierra que lo vio nacer, hoy ha querido también ser la de su partida. Un infarto cardíaco fulminante esta noche del 14 de septiembre a las 23:15 de Chile fue la hora del mayor de X de Gabriel. Estaba entre antenas y radios en Millac, compartiendo internet y gozando de su gran pasión. Gracias a todos y cada uno de ustedes que compartieron y estimaban a mi mejor amigo. 73, compadre, desde el lugar donde estés, entréganos tu sabiduría, la que un día me compartiste. Te quiere infinitamente Hugo López Carmona. A partir de ese momento la repercusión fue creciendo. Gabriel Iván Barrera, especialista en escucha de emisoras clandestinas y piratas, inició su trayectoria publicando su boletín Onda Corta y fue uno de los fundadores de la ARS, Amigos Radio Escuchas de Santiago, y hasta su muerte era coeditor de la revista Conexión del Grupo Radio Escucha Argentino. Pero además, tuvo a su cargo varios programas sobre diexismo, a través de la Radio Internacional, como Actualidad de X por RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, desde el 1 de abril de 1982. Suplemento de Actualidad de X. programa de Gabriel Iván Barrera. Amigos del mundo, hoy comenzaré mi última colaboración en este excelente programa Radio Enlace, gracias al cual tras muchos años de cooperación logré conocer buenos colegas y amigos, todos los cuales me han dado una gran satisfacción personal. A continuación daré una información relacionada con Chile, proporcionada por la agencia Orbe el pasado 12 de octubre, titulada «El gobierno impulsa radios comunitarias». No tengo más palabras para decirles, solo les digo a todos muchas gracias por estar y por haber estado en todo este tiempo transcurrido. Me despido con un hasta siempre. Un abrazo para todos, vuestro amigo Gabriel Iván Barrera. Gracias Rubén Guillermo Marginet por esta entrega especial. Aprovechamos para enviar nuestros saludos a los padres de Gabriel Iván, don Gabriel Barrera, señora Sorita Gallardo, igualmente a su hijo Iván y a toda su familia. En Frecuencia al Día, tributo de recordación a Gabriel Iván Barrera. Descanse en paz. En Frecuencia al Día, se siente la radio. A continuación, Pedro Sedano y Martín Esteves, en representación de la Asociación Española de Radio Escucha, AER, nos brindan el informe mensual para los escuchas de la onda corta. Adelante, Pedro. Hola Dino, hola amigos y amigas diecistas, reciban cordiales saludos desde Madrid en nombre de la Asociación Española de Radio Escucha, AER, y sean bienvenidos a este nuevo informe para Frecuencia al Día. Como siempre, antes de empezar, les recomendamos que tengan a mano lápiz y papel para anotar direcciones de correo postal o electrónico, así como los esquemas de emisión en los que las frecuencias son dadas en kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Comenzamos en España, pues son muchos los reportes y quejas que mandan los dixistas en relación a los continuos cortes y fallos de emisión de radio exterior de España en las frecuencias de 17.715 dirigida hacia América del Sur y 17.855 en dirección a América del Norte. Para que continúen las transmisiones en onda corta de radio exterior de España, es muy importante que todos los escuchas reporten dichas anomalías a la Secretaría Técnica de Radio Exterior de España, cuya dirección es la siguiente: secretariatecnica.ree@rtve.es. Por otro lado, la Secretaría Técnica de Radio Exterior de España recibe automáticamente los informes de recepción remitidos desde la página web de la AER, que es ree.aer.org.es, y que tiene el compromiso de mandar QSL a todos los informes que sean correctos, pero por el momento la Asociación Española de Radio Escucha no tiene constancia de que esto se esté produciendo. Si algún diexista ha recibido la QSL de Radio Exterior de España, por favor que informe al correo electrónico radio@aer.org.es. La siguiente noticia nos llega de Radio Free Asia, que anuncia el lanzamiento de una nueva tarjeta QSL en el año 2017, la número 65, dedicada a celebrar el 21º aniversario de sus transmisiones, que se iniciaron en idioma mandarín el 29 de septiembre de 1996. Esta nueva tarjeta verifica los informes de recepción recibidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2017, y los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección postal: RFA 2025 M. Street, deletreamos STREET, NW en mayúsculas, Suite 300, Washington DC 20036, Estados Unidos, o bien por correo electrónico a la siguiente dirección: qsl@rfa.org. Además, para quienes quieran conocer el esquema completo de transmisiones de Radio Free Asia, visiten su página web www.rfa.org. Saltamos al continente americano y nos vamos a América del Sur, más concretamente a Brasil. Pues desde allí, Antonio Avelino, que es responsable del DX Clubes en Fronteiras, nos invita a todos los diezistas, radioescuchas, radioaficionados, locutores, locutoras y emisoras de radio de Brasil y del mundo a participar en el tercer encuentro nacional de diezistas y radioaficionados. El evento se realizará el próximo 25 de noviembre de 2017 entre las 10 y las 16 horas en las dependencias del centro de compras Polo Caruaru en la rodovía BR-104 en el kilómetro 62 situado en el barrio Nova Caruaru de la ciudad Caruaru en el estado brasileño de Pernambuco. En la programación se han incluido conferencias, exposiciones de QSLs, postales y otros materiales recibidos de las emisoras. Asimismo, se conocerán los resultados de las encuestas Lo Mejor de la Onda Corta en 2017 e incluso habrá un sorteo de regalos. Para confirmar la asistencia y obtener más información, se dispone de dos direcciones de correo electrónico. La primera de ellas es antonioadx@yahoo.com.br y la segunda dxclubesem, que acaba en m, fronteiras@hotmail.com. Y bien, amigos y amigas, no olviden que si no han podido tomar algún dato o información, pueden escuchar de nuevo este informe en la página web frecuencia.aer.org.es, donde además tienen el texto del guión. Y algo también muy importante, todos sus programas diezistas favoritos los pueden volver a escuchar en internet en programasdx.com. Repetimos, programasdx.com. Hay un total de 11 programas disponibles, entre los que está, por supuesto, Frecuencia al Día. Hemos llegado al final. No olviden que sus críticas y sugerencias las pueden enviar a la siguiente dirección, frecuencia@aer.org.es, y también que nos pueden seguir en nuestra web aer.org.es, así como nuestros perfiles en las redes sociales de Facebook y Twitter. Hasta la próxima, muchos 73 y buenos de X. Esta es la revista informativa sobre medios de comunicación, Frecuencia al Día. Dirige y presenta Dino Bloise. En Frecuencia al Día, tributo de recordación a Ricardo Luna Enríquez. El pasado día 17 de septiembre se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición física del amigo y excelente locutor Ricardo Luna Enríquez. Ricardo había nacido en la provincia de La Vega el 22 de mayo de 1939 y falleció en Santo Domingo el 17 de septiembre de 2016 a sus 77 años de vida. Sus inicios en la radio fueron en la ciudad de Santiago, a principios de los años 60 en Radio Libertad como audio operador y más adelante en Ondas del Yaque. Ricardo era el anfitrión del programa nocturno El Sonido de la Música, espacio que inició en 1966 en Radio ABC en Santo Domingo. En 1978 pasa a formar parte del equipo fundador de Radio Acción en Santiago. Años más tarde, en 1985, regresa a la capital dominicana para integrarse a la emisora La 91 FM. Ricardo fue también el creador del programa La Gente de la Salsa Canta Boleros. Enviamos un saludo a su hermano, amigo y colaborador habitual de este programa, Gustavo Luna. En Frecuencia al Día, un homenaje a esa gran figura de la locución y el arte dominicano. Un hasta siempre a tu fiel y tranquilo acompañante de las noches. Cada noche, las cortinas de la imaginación se descorren para dar paso a un maravilloso mundo musical. La 91 presenta a Ricardo Luna en El Sonido de la Música. ¡Qué tema más bello, Dios! Rosas rojas para una dama triste o melancólica. Oye, desde que la conocí, desde que la escuché a mediados de 1966, me enamoré de ella. Y hasta hoy. Hace como unos 40 años. ¿Mm? Mickey, vámonos. Como sabemos, amigas, amigos, la pantalla de la imaginación es inmensa. De manera que están todos invitados a disfrutar frente al maravilloso y grandioso escenario musical del mundo para escuchar las interpretaciones de conocidas orquestas, conjuntos, vocalistas y solistas famosos de este mundo en que vivimos. El sonido de la música, tu fiel y tranquilo acompañante de todas las noches, por la 91. Como siempre, esa voz tierna, agradable, de Johnny Mathis con su tema It's Not For Me To Say. Tributo de recordación a Ricardo Luna Enríquez, gloria de la locución dominicana. Descansa en paz. Frecuencia al día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En frecuencia al día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el diexista español Manuel Méndez. Empezamos con Angola. 4949.75 Radio Nacional de Angola desde Mulembos. Captación 1917 a 2025 UTC del día 15 de julio. En idioma portugués con comentarios y canciones. Simpore 1, 5, 3, 2, 1. Armenia. 4810 Radio Pública Armenia desde Gabar. Captación 1826 a 1845 UTC del día 16 de julio. En idioma árabe, con comentarios y canciones en armenio. Simpore 1, 5, 3, 2, 1. Bolivia. 3310 Radio Musó Chasqui desde Cotapachi. Captación 2350 a 0002 UTC del día 15 de julio. En idioma quechua, con comentarios. Señal muy débil. Simpore 1, 5, 3, 2, 1. 6134.82 Radio Santa Cruz desde Santa Cruz de la Sierra. Captación 2345 a 008 UTC del día 15 de julio en idioma español con comentarios. Emisoras del Brasil. 4804.9 Radio Difusora do Amazonas desde Manaus. Simpo de 1, 4, 3, 2, 1. La recepción de estas radios fueron hechas por el diexista español Manuel Méndez, utilizando los receptores Sanjian ATS-909X y Texum PL-880, conectados a una antena de cable de 8 metros de longitud. Muchísimas gracias, Dino. Corea de 73 desde México. Soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana. Por esta misma emisora. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.